buenas tardes. Estamos en el programa A la Vuelta. La cita es martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com. Las llamadas no las pasan al aire, ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, promesas que les vamos a leer y trataremos de satisfacer. ¡Dale! ¡Escriban, che! Aquí hace su entrada Pablo Chipola, nuestro periodista de cabecera. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes. Hola, Pablito. Buenas tardes. Ideas para compartir ideas y también problemas. Juntarnos para pensar cómo resolverlos, ustedes y nosotros. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si no, algo que les conforme, díganle. Díganle a nosotros y a la gente, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto va para ustedes. ¿Arrancamos? Somos Marta Meleán y el periodista de cabecera, hoy con nosotros, Pablo Chipola. En los controles, mi amiga y compañera Tamara Camparo. Y empezamos, como siempre, con la efemérides. ¿Qué pasaba un 6 de noviembre como hoy? Un 6 de noviembre como hoy, en el año 355 en Francia, el emperador romano Constancio II eleva a su primo Juliano el Apóstata al rango de César, dándole al gobierno la prefectura de los galos. En el sur de la actual Argentina, en 1520, la expedición circunglobal de Fernando de Magallanes entra con sus naves en el estrecho que desde ese momento se llamará Estrecho de Magallanes. En 1617, en España, se firma la Paz de Madrid, que pone fin a la guerra de Gradisca entre la República de Venecia y el Imperio de los Habsburgo. En 1809, un 6 de noviembre, en Buenos Aires, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, no sé si le suena, decreta el libre comercio en el virreinato del Río de la Plata. En 1813, en el Congreso de Chilpancingo, en México, el sacerdote José María Morelos, uno de los héroes de la Revolución Mexicana, declara formalmente la independencia del dominio español al promulgarse el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. En 1860, en Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser elegido presidente. Recuerden la Guerra de Secesión, recuerden todo eso. En 1873, en Estados Unidos, se funda el Halifax Rugby League Football Club. En 1903, en Argentina, el perito Francisco Pascasio Moreno, era el tío de una maestra mía, me acuerdo, dona para la fundación del primer parque nacional 3 leguas de los terrenos en la Patagonia que le fueron adjudicados por sus trabajos en la frontera con Chile. El perito Moreno. En 1913, Mahatma Gandhi es arrestado mientras lidera la marcha de mineros indios en Sudáfrica. En 1917, en la Unión Soviética, la lucha entre los bolcheviques insurrectos y las tropas zaristas rusas se extiende a los puntos estratégicos de San Petersburgo. Comienza la Revolución Rusa. En 1951, en el policlínico de Avellaneda, Eva Perón es operada debido al cáncer que padecía. La opera a Enrique Finocchietto. Ya se estaba muriendo en el 52. Como recordarán, el 26 de julio, Evita muere. En 1956, en Estados Unidos, el candidato republicano Dwight Eisenhower es reelecto presidente tras derrotar al demócrata Adlai Stevenson.

escúchame, Charlie, atendeme, Charlie, por favor, es de vida o muerte, Charlie, Charlie. Pablo Chipola, acá con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Marta. Hola. Bueno, estamos acá con la invitada. Silvia Sechi. Bueno, un gusto tenerla acá. Bueno, Marta, empezamos a hablar de lo que hablamos cada martes. Siempre empezamos por hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Por eso la columna se llama Pensaba Hablar. Bueno, hay varias cosas. Hay una que acabo de anotar. El 3 de noviembre, hace apenas 3 días, dejó de salir al aire, a la calle, mejor dicho, el diario Hoy. El periodismo no se pierde calidad informativa ni calidad de redacción, pero sí se pierde una de las pocas voces disidentes con el diario oficial de la ciudad y del país, que es el diario El Día. Y oficial, sí. Lo digo con malicia. Con malicia, sí. Bueno, y así que bueno, 200 trabajadores por lo menos en la calle, ya era algo, un final anunciado a partir de del año pasado. Claro, bueno, algunos llaman persecución, otros llaman acción de la justicia sobre la familia Balseda y ciertos negocios que se han ido investigando, etcétera. Bueno, el problema es la fuente de trabajo, no solo de los periodistas, de los colegas, sino también de los canillitas, que se quedan sin una fuente de trabajo. Recordemos, entre otras cosas, esto lo recuerdo simplemente sin anotarlo ni nada, que justo estaba cumpliendo 25 años el diario, creo que en diciembre, en unos días. Yo sí me acuerdo, y además empezando la facultad ese empezábamos año. La facultad. Y bueno, duró 25 años, tuvo problemas para venderse en la calle por justamente la férrea oposición del diario El Día, la presión sobre la cooperativa de distribución, que estuvo muy poco tiempo en los puestos amarillos de la ciudad. Después tuvo que hacer una red de distribución propia. Sí, claro, con esos kiosquitos verdes. Y los kiosquos verdes aparecieron a los 3 o casi 4 años, sí. Y bueno, fueron cerrados por la municipalidad y después un fallo de la justicia les permitió quedar en forma permanente durante, bueno, más de 20 años. Porque bueno, tenían este boicot, entre otros boicots del diario El Día, estaba también la prohibición de publicar, de poner publicidad en ambos diarios. Si se ponía en el diario Hoy, no se podía poner en El Día. Recordemos lo que eran los medios gráficos hace 25 años, que tenían un poder mucho mayor que el de ahora. No existía prácticamente internet en el hogar, no había internet en el hogar, y el no había una penetración del cable como hay ahora, no había tanta. No, no teníamos internet en la universidad. Ni siquiera en la universidad, solo en algunos ámbitos, pero no para el público, digamos, no. Hasta mediados de los 90. Así que el poder del diario El Día siempre fue muy grande y en este caso logró que el diario no se vendiera al lado del diario El Día, ¿sí? Y que además fuera perseguida, digamos, la distribución paralela que logró finalmente el diario hasta el día sábado. Sí. ¿Sí? Ahí se cerró definitivamente. Recién estaba buscando algo de información. Hay información hasta ese día en la web, sí, pero ya el sitio no funciona. Diariohoy.net, que era el sitio del diario. Hoy, que sí. Bueno, insisto, digo con cierta maldad que la calidad era bastante floja en cuanto a redacción, en cuanto a información que no estaba muy fundamentada, pero así todo era por lo menos una voz de oposición, tanto a este gobierno como al anterior, digamos una voz diferente como para no ser conformista al menos desde los títulos y de algunos primeros datos. Después por ahí, en algunos casos, hacía un poco de agua, pero bueno, tenían todo el derecho a estar al aire y, por supuesto, básicamente hablamos al aire, en la calle. Y lo más preocupante es la falta de puestos de trabajo en un contexto de falta de trabajo general. Bueno, muchos compañeros que se quedan sin un lugar en el cual poder desarrollar su profesión. Bueno, esa es una de las cosas que teníamos para hablar. Hay otras más, pues quizá una de las más importantes, de las que no vamos a hablar en profundidad, es que la CGT acordó un bono de 5.000 pesos a pagarse entre este mes y enero del año que viene a cambio de no hacer paros generales hasta fin de año. Un compromiso de no tomar medidas de fuerza de ese tipo. Bueno, hay un rechazo muy grande, obviamente se considera que el monto es muy poco, los bonos no son remunerativos, es decir, no van al aguinaldo, no van a los aportes jubilatorios, ¿sí? No se suman, sino que es solo un bono, como se lo indica, y además en dos partes. Seguramente esto de que se paguen en noviembre y enero es para que digamos, quede también el diciembre para el aguinaldo y se reparta. Pensando que la inflación para fin de año va a llegar al 50%, estamos hablando de un monto que es muy muy poco, y en algunos casos se especula de que la letra chica diga hasta 5.000, dependiendo del ingreso. ¿Sí? O sea que puede ser menos. Podría ser menos. Calculo que menos hacia arriba, hacia el que más gana, y hasta 5.000 para el claro. que no. Pero eso todavía no está determinado, además no está firmado, está acordado de palabra y se espera justamente, hablaban de letra chica las autoridades. Suena poquísimo. Daer, cuando dio declaraciones, recordamos el triunvirato, quedaron dos de los tres. Bueno, así que ahí hay una cuestión, se entiende que son también medidas que ayudan a que se aligere un poco la presión contra el presupuesto 2019. En este momento está en comisión en el Senado, está el ministro el ministro Frigerio estaba defendiendo el proyecto de presupuesto, ¿sí? Están esperando que salga la aprobación para votarse el 14 de noviembre, el miércoles de la semana que viene. Eso está en veremos todavía, pero bueno, esperaban llegar hoy con la aprobación del proyecto para ser votado en el Senado. Recordemos que ya recibió la media sanción en diputados semanas atrás. Bueno, también pensábamos hablar de que Macri ya abiertamente habló de ir por la reelección, ¿sí? Bueno, con frases hechas, con una, entre comillas, entrevista casual con una radio de un pueblo de Catamarca. Bueno, desplegó ahí sus frases hechas y preparadas para decir que iba a competir por otro mandato. Y bueno, después habló de lo único que habla, que es de Boca River y de esas cuestiones, así que no vale la pena irse por esas ramas. Y bueno, pensamos hablar también de que la ministra Bullrich le quiere hacer un reconocimiento a la mujer policía que fue absuelta en estos días, Carla Céspedes, por un juicio que se le siguió por una situación muy similar a la de Chocobar, por disparar por la espalda a un delincuente. Bueno, se conoció una imagen que muestra claramente que le tiró por la espalda. Le tiró por la espalda a unos 5 metros, sí, estaba subiéndose una moto. Ropa. Estaba subiéndose una moto y le tiró hasta que lo bajó, digamos, en vez de tirarle un tiro a las piernas o correr y agarrarlo. El hombre no presentaba ningún arma y lo único que quería era irse. Así que bueno, eso es asesinato, igual que el caso de Chocobar, por abuso de autoridad, sí, del uso de la fuerza. Y bueno, igual fue absuelta y ahora quiere, la ministra de Seguridad quiere darle un reconocimiento. Bueno, veremos si se puede apelar ese fallo, porque una cosa es robar y otra cosa es tirar a matar. No hubo enfrentamiento, estaba de espaldas, estaba subiéndose a la moto que había dejado rajando. En la esquina, rajando, sí, de un robo, que eso es claro. Otra cuestión, es una cuestión aparte. Pero fue a quemarropa y fueron varios disparos. ¿Sí? Se ve en la imagen que se para y le tira hasta que baja de la moto y bueno, termina muriendo por la cantidad de disparos recibidos. Bueno, y ahora te voy a preguntar una cuestión, Marta. Te voy a plantear una pequeña situación y este es el tema del que pensaba hablar en definitiva, pese a todo lo que dijimos antes. Imagínate algo sencillo, falta de tránsito. Vos manejás, pasaste una luz, amarillo, rojo, tenés que ir a comparecer frente a la autoridad, no sé qué, y de repente paso yo por la París y estás almorzando con el agente de tránsito que te hizo la factura, con el juez que tiene que decidir si tenés que pagar una multa o no, con las autoridades municipales de control urbano, como se llama ahora, y estás almorzando con ellos. total normalidad, diría Clarín, ¿no? Te planteo otra situación. Vos decime si, si te, está bien. Mugrienta. Bueno, tenés un hijo en el colegio, en la escuela, escuela pública. Te van a elegir el abanderado del año y de la ciudad. Y te veo almorzando el día anterior a que se decía eso con el director de la escuela, con el inspector de esa escuela, con la maestra, con los preceptores de, del colegio, con la directora, el vice. Haciendo los forros necesarios. Claro. Sería medio raro, ¿no es cierto? No sería muy independiente la decisión. Sí. Bueno, en unos días, esto te planteo esta situación, porque en unos días la Corte Suprema tiene que definir acerca del índice de actualización de las jubilaciones, que con el cálculo que se hiciera en 2016, se reduce un 60% los haberes de los jubilados. ¿Sí? El cálculo que había aprobado la Corte Suprema en su composición anterior era aproximadamente un 60% más alto. ¿Sí? Ese cálculo se modificó justamente para hacer un quite a las jubilaciones mínimas y de ahí a todas las demás jubilaciones que se toman como, como parámetro. Bueno, este mediodía el presidente de la Nación invitó a almorzar a los 5 integrantes de la Corte Suprema, ¿sí? A días de que tengan que decidir una medida que obviamente el gobierno quiere que salga negativa. Solo fueron el presidente Rosenkrantz y la vicepresidenta, que tiene también un nombre complicado, ¿sí? Que ya te lo voy a decir. Elena Highton, ¿sí? Bien, fueron los únicos que almorzaron con él. Están a punto de tomar una medida que tiene que dar un fallo avalando o no lo que avaló en su momento la Cámara de Seguridad Social ante el planteo de un jubilado, de un particular, que obviamente serviría como jurisprudencia para todos los demás casos, ¿sí? Y echaría por tierra la estafa de la recomposición a través de esta reparación histórica a los jubilados, que en algunos casos implicaba un poco más de 200 pesos, unos 6 dólares, digamos, de recomposición histórica. Pero bueno, que básicamente es un recorte a las jubilaciones. Así que bueno, preocupa esta no independencia de poderes, que están a poco de tomarse una decisión como esta, se hace una invitación muy poco habitual, además, de invitar a los miembros de la Corte Suprema para una reunión, si bien en la Casa Rosada, es Casa Blanca, bueno, estamos hablando de una reunión privada, ¿sí? No una conferencia de prensa y nada, sino una reunión privada, que además estuvo el presidente acompañado por Marcos Peña, el jefe de gabinete, sí, y el ministro de Justicia, Germán Garabano, ¿sí? Justo áreas sensibles a la decisión que va a tomar la Corte Suprema, ¿sí? Que podría implicar un no recorte a las jubilaciones muy grande, ¿sí? Que lejos de, como dice Clarín, un perjuicio para el Estado, en realidad si es un beneficio para los jubilados no es un perjuicio para nadie, simplemente hacer justicia, ¿sí? La Cámara, repetimos, de Seguridad Social aprobó la medida que había planteado este particular, este jubilado, y ahora la Corte llegó a la Corte Suprema por la apelación y veremos si se aprueba o no que se vuelva al índice que se llama ISBIC, Índice de Salarios Básicos de la Industria de la Construcción, que se toma como testigo, digamos, para calcular el índice de recomposición de las jubilaciones. ¿Sí? Implicaría, obviamente, evitar un recorte muy grande que ha sido planteado, en lugar de pasar la tijera como en 2001 con un recorte directamente porcentual de las jubilaciones, se buscó un mecanismo un poco más difícil de percibir, que es un índice menor, ¿sí? Que va atrasando con respecto al índice de jubilaciones, lo que implica un recorte muy grande, ¿sí? Lo que pasa es que es un aumento pequeño. Entonces, como la inflación se dispara y este año estaría llegando al 50%, cuando la jubilación va aumentando a 6% cada 6 meses, estamos hablando de un quite en la jubilación, ¿sí? Pero bueno, de una manera mucho más sutil que hacer un recorte directo sobre el monto final. Así que bueno, calculo que así como sería raro que encontrarte almorzando agentes de tránsito a punto de decidir una multa. Conquistándomelos. O con los, directivos de una escuela, antes de que, ante una acción positiva. Ahora, casos de tratar de congraciarse con las maestras se ven. Claro, bueno, sí, desde la manzanita lustrada más o menos. Sí, sí. Y también se ven, lamentablemente, casos de violencia hacia docentes. Ha habido muchos casos en estos días, por ahí no es un tema horrible. Pero, a 7 años fueron condenadas. Sí, sí, sí. Sí. La directora, 2 docentes y una a 6 años. Sí, sí. Hay muchos casos policiales, lamentablemente. Tribilín llama el jardín. El deber para la semana que viene. Sí, me gustaría saber, Marcos Peña, que estuvo con la gobernadora, ¿qué es lo que nos espera acá en la provincia? Con el fondo, con lo que estamos peleando, es la provincia más rica del país. Y estamos cada vez más abajo. Sí, bueno, también podemos hablar en detalle. Nos vino a dorar la píldora, me presupuesto parece. 2019 para la provincia, que obviamente en consonancia tiene enormes recortes en educación, en salud, claro. En vivienda. Claro. Bueno, Marta, eso es todo. Nunca buena noticia. El tiempo está lindo. Nunca. Nomás. Le damos la bienvenida a la escritora exquisita, divina, hola. Silvia Sechi. ¿Qué tal? Traductora de inglés, escritora. Relatora, creadora, o no sé si creadora de Crisol, un grupo de relatores y narradores, una mujer exquisita, culta, que ha sacado premios, que ha publicado un montón de libros, de cuentos, y su primera novela que se llama Cero Grado. La segunda novela. La segunda novela. Bueno, ahora te escuchamos a vos, Silvia. Quiero escucharte. En primer lugar, es madre de 5 hijos. ¿Cuántos nietos? 6. 6 hijos. Tengo una producción familiar. Una producción genial. Con 5 que ya no son hijitos. Contanos cómo empezaste a escribir, cuándo, en realidad, tu vida, qué sé yo. A ver, viste cuando uno va para atrás, va empieza para a pensar cuándo empezó, no sabe con exactitud. Yo tengo imágenes, como todo el mundo, de lo que es la infancia con respecto a este tema. Y, por ejemplo, recuerdo el día que mi papá, yo tenía 8 años, y él dijo, hay que comprar una biblioteca para los libros de Silvia, porque ya no alcanzaba la que había en la casa. Me acuerdo que era una colección de Constancio C. Vigil, mira, los años que tengo. Yo tenía 8. El tiempo pasó. Papá fue médico y tenía el consultorio en la casa, entonces a veces faltaba algún que otro paciente. Entonces cuando faltaba o tenía unos así periodos libres, me llamaba, porque era muy lector, y me leía Neruda en los ratitos. Y yo tendría 10, 12 años. Así que atribuyo ahí mi inicio literario. Después, bueno, viene todo el periodo de hijos, casa, ama de casa, estudio, facultades. Facultad. Trabajo en la docencia, creo que no le presté demasiada atención. El hecho de haber cursado las lenguas inglesas me ayudó un montón, porque son todas de carácter obligatorio, donde tenés escritura permanente, vocabulario, estructura, y bueno, no me costaron. Pude escribir en inglés, pero no porque yo fuera inteligente o supiera inglés, es porque naturalmente me llevaba a escribir. Y después de a poco, el tiempo hizo que arrancara con el español. En realidad hará 10, 12 años que escribo, más no. Y fue una manera, creo que fue una etapa en que por ahí no estaba demasiado bien. Pero hace que yo considero que la escritura es la única arte, digamos, por poner un título, que no te hace pensar en otra cosa mientras estás escribiendo, que te ocupa el cerebro, de modo tal que no te da permiso a que te pongas triste, nostálgica, mal, amargada, porque no tenés espacio. Porque estás dedicada al personaje, a la acción, a las características. Y eso me ha llevado a estar 8 o 10 horas escribiendo. Y creo que en parte me salvó de alguna que otra cosita. Así nacieron Las Doñas, que es el primero que yo escribo, que es una novela histórico-romántica, cuya característica, que nace en una leyenda de las cataratas y yo modifico, porque la serpiente mala es la que genera las cataratas, yo hago creer que luego se arrepiente y bendice a la mujer pudiendo cantar en rima, pudiendo hablar en rima. Entonces, todas las doñas tienen un pretendiente o un caballero que se les acerca, siempre por carta es epistolar, y la doña contesta todo en rima. La realidad es que por cuestiones económicas yo no pude hacer las rimas en la forma correcta, que es como a modo de poema, porque se me iba a 480 hojas. Entonces la terminé convirtiendo en forma de párrafo, lo cual lo hace más dificultosa la lectura, porque uno tiene que encontrar la voz de la doña para poder leerlo con ese cantito y entender que habla todo en rima. Las siete doñas, desde la inicial guaraní a la última, madre del protagonista hilo conductor, que es en 1942. Para mí fue un deleite leerla, vos me la regalaste. Las doñas, para mí, hay gente que dice que no es literatura, que no es prosa sino poesía. Yo sigo pensando que no, porque yo no respeté nada de la poesía de clásica, la rima, ni soneto, no, ni claro, cuarteto, nada. Nada. No. Yo a porque fue una etapa de mi vida en donde yo escribía y hablaba risueñamente en las reuniones en forma de rima, pero te hacía en el momento lo que era una oda en oda. Claro. Y de esa manera no, empezó la idea y así surgieron las doñas. Ah, por eso no es el libro sabía que es eso. Qué interesante. Vos me dabas datos, por ejemplo, de él y yo le hacía la oda sorpresa para su cumpleaños. Él es poeta también. Ah, bueno, no, lo mío no era poesía, era una manera de divertirnos. Claro. Bueno, hay muchas maneras de rimar. Recién veniendo para acá en Plaza Rocha y unos chicos que se juntan en el medio, que ahora está un poco roto el enrejado, y simplemente se ponen ahí pegados al monumento y están tirando ahí, están como rapeando, haciendo... Claro. Haciendo la base con la boca, todo, están haciendo beatbox, si no me equivoco. Y también estaban tirando rima. Me pasé más despacito para escuchar un poco, pero tampoco están ahí para que alguien los escuche. De hecho, había gente pegada a la reja, respetando cierta distancia, pero escuchándolos, y van tirando una rima tras de la otra. Sí, yo tuve una etapa que me resultaba muy fácil. Hice 8 años de talleres literarios, y en donde nos pedían la poesía de verso libre, que es la que realmente actúa hoy, no podía. Claro. Porque se me escapaba la rima. Claro, sí, en sí. En forma natural. Hay también, digamos, una parte del mundillo literario eso, que está eso. Aprobando que se escriba también. Libremente. Libremente, pero digo que también no se desconozca la rima. El que quiere rimar, que rime. Sí. Pero sí, digamos que la corriente actual va por el verso libre, que en algunos casos es un verso libre cuidado y en otros casos es un párrafo que se lo corta en cualquier lado y eso pasa sí, a ser y poesía. Para mí y no es discutible, pero claro. No. Claro, claro. No sí, puedo sí. Decir. Igual, en el caso de las doñas, si vos te lo ponés a analizar como poeta, tampoco es una poesía correcta ni exacta. Simplemente una persona inculta, una indígena que no ha preparado nada, por más que la palabra indígena no existe, en aquella época sí existía, es una persona que simplemente se expresa a través de una rima cantada, que no siempre es totalmente consonante, a veces asonante también. Y todos me decían que yo estaba loca, pero resulta que buscando los diarios viejos, encuentro una vez en el diario El Día, en páginas literarias, una cantante que vino a la Argentina hace muchos años, debiera buscar el artículo, donde ella, una negra, porque es africana en serio, con la mamá, color chocolate, hermosas las dos, y se hablaban en rima, y se peleaban en rima, no podían hablar si no era, no podían discutir si no era en rima. A lo mejor tengo algún ancestro africano, digo yo. Nunca se sabe. Sí, nunca se nota. Todos tenemos un ancestro africano. Todos, en realidad, claro. Bueno, a mí seguro. Me llegó más directo, entonces. Ese es el caso de ¿no te acordás del nombre? No, pero tengo el artículo. Sí, sí, sí. Sí, porque me resultó llamativo. Llamativo, totalmente. Sí. No yo lo sabía. Esto ya estaba hasta publicado cuando claro, yo lo vi. Pero bueno, tengo cierto enamoramiento con las doñas y entre mis planes futuros está hacerla, ¿cómo se llama? Espectáculo. De alguna manera se está organizando. Con un hilo conductor, vamos a ver quiénes, porque son 7 doñas. Es más problemático, necesito una directora o alguien que me coloque, me haga puesta en escena para poner orden más que nada. Bueno, que nos escriba a la radio quien quiera claro, postularse. Claro. He hablado con 2 o 3, pero bueno, por falta de tiempo también hemos dejado todos los proyectos. Porque al coordinar Crisol, no es que yo fundé ni inventé. No, ya sé, no me salía la palabra coordinar. En realidad convoqué a 2 o 3 amigos, sí. Después se sumaron, somos 5. Y establecimos un grupo de narración oral donde yo coordino en lo posible, porque somos todos muy mayores y yo acá entre nosotros, total, no nos escucha nadie, cada uno hace lo que quiere. Obvio. Yo trato de poner un poco de orden, pero sí. Y la casa de Silvia, que es como un reducto para claro, los relatores. Claro, convoco a mi casa, de la misma manera que convoco a una excelente narradora cordobesa, sí, Alejandra Olebergulli, que ahora están todos paseando por allá. Viene a casa una vez por mes. Hace un festival en Huerta Grande. Sí. Ahora. Bueno, como tallerista viene a darnos clases. Tengo ciertos emprendimientos en narración para hacer en mi casa en forma privada para este año. A partir de diciembre, enero, veremos. Y con respecto a lo que he escrito, que a vos te gusta, Iceberg lo escribí hace 3 años atrás. Simplemente me encanta Iceberg. Es un iceberg. Es decir, yo escribo el pedacito del hielo que vos ves en el océano y todo lo que está escondido es lo que el lector imagina. Algunos son más profundos que otros, algunos han sido premiados por poesía, entre comillas, o realismo mágico. Otros son humorísticos, otros personalmente los veo hasta banales, es decir, no todos son de un gran contenido literario, sino que a mí me sirvieron para empezar el camino de la oralidad. Porque yo transfiero todo ese tiempo que tenía para escribir, el 70-80%, lo transfiero a la narración oral que consume mucho tiempo. Y dejo un pequeño espacio para seguir escribiendo. Lo que pasa es que paralelamente a esto, yo ya había escrito y publicado en España Cero Grado, que es una tercer novela, no, un tercer libro, que es una novela que aparenta ser política porque inicia con una protagonista creyendo ser hija de padres que ha habido problemas en la época de la dictadura y termina incursionando en un estudio científico que termina siendo un thriller, dirían, porque en realidad es fantasía, ciencia ficción. Igual me queda, digamos, el orgullo de que eso que yo establezco como teoría de la protagonista, que es médico-bióloga y genetista, me han comentado estudiosos del CONICET que hay médicos en Italia que sostienen la misma teoría y la están poniendo en práctica. Es decir, que no sé de dónde saqué algo que existe en Italia. ¿No tendré también algún pariente en Italia? Pariente, Tano. Gen que me mandó. Bueno, tu apellido. Bueno, tu apellido es Tano. Partemos de ahí. Sí, Tano, sí, sí. Claro. Sechi. Decimos Sechi porque todo el mundo dice Sechi. Claro, no te entiende, pero es Sechi. Sí, Sechi, doble C. Lo que pasa es que no quiero decir una frase hecha, pero realidad y ficción se están mezclando cada vez más. Cuando circulan noticias falsas, justamente circulan porque podrían ser reales, están más con lo verosímil que con la verdad, y a veces termina quedando esa idea falsa. Bueno, se vio en el proceso eleccionario de Brasil hace poco, ¿no? Se pagaron una millonada para meter noticias falsas del candidato del PT y terminaba generando una confusión, claro, en el público que, claro, contribuía justamente a eso, ¿no? A la idea de una imagen fuerte, de un líder fuerte que acabara con ese desorden, pero era provocado. Exprofeso. Claro, y como estamos ahí se habla de posverdad y de otras maneras de entender esto, queda más lo que podría ser verdad que lo que es verdad o lo que ocurre en la realidad, ¿no? Así que tranquilamente lo que se te ocurrió se mezcla con la realidad porque todo es posible. Sí, es decir, aparte lo que trato es un tema científico que puede con el tiempo ser demostrable o no, no sé. Mi objetivo era otro, porque empecé iniciándola. Yo no quería una novela política, quería que fuera una patada inicial, digamos, al tema, pero yo ya tenía pensado otra cosa. Y a través de la novela vos vas encontrando que te salen de la nada cuentos. Entonces yo combiné la novela con el cuento. Pero termina siendo política. Termina no teniendo un porqué. Termina. Sí. No, pero termina teniendo una razón que existan los cuentos. Hermoso. Imperdible. Es así. En la primera parte están los cuentos. Una pregunta con respecto al día a día. ¿Escribís todos los días o algún día no tocas la computadora, no pones una letra? Cuando estaba dedicada exclusivamente a la escritura, escribía todos los días. He pasado 8 o 10 horas y no haberme dado cuenta de que estaba escribiendo todo ese tiempo. Sobre todo cuando hacía los talleres, que te exige tirar y tirar y tirar y tirar papel. Hoy, que ya estoy anciana, que ya estoy casi jubilada y disfruto de otras cosas, donde la familia creció, tengo otro tipo de compromisos, y donde me entré en el mundo de la cuentería, ya no me alcanza el tiempo de nuevo. Yo pensé que jubilada iba a tener más tiempo, resulta que tengo menos. Medio loca es también. Soy hiperkinética, sí. Sí. Pero ya arreglé acá abajo para venir. Me dieron 10 minutos, yo ya organicé una reunión acá abajo. Estaba todo pensado. Sí, ya estaba pensado. Así que hoy en día no escribo todos los días. Lo que sí tengo es una pequeña libreta que solía utilizar cuando soñaba o se me ocurrían cosas de noche. Esa pequeña libreta la cambié por el celular. Entonces, si a mí algo me despierta o estoy soñando algo que yo recuerdo cuando me despierto, automáticamente lo grabo. Entonces, eso sí después lo vuelco. Ese proceso lo tengo a diario. No en vano mis hijos dicen, mamá, está loca. No, ese proceso lo tengo a diario. Lo que no hago es dedicarme a escribir. Claro, porque después te lo olvidás. Claro. Cuando te despertás bien, te olvidás de eso que pensaste. Aprovecho que hablamos de esto de anotar lo que acabamos de soñar. Hay un chico del cual no recuerdo el nombre, pero sí a los colegas editores de Vuelta a Casa, que editó un libro donde cuenta los sueños así, como le salieron. Empezó a escribirlo, ya se hizo una gimnasia que se despertaba y los escribía, porque era tan fuerte el soñar de este chico que directamente se propuso como una mecánica. Se despertaba, escribía lo que había soñado. Tenía una fácil recordación. Claro. E hizo un libro sobre eso. Podemos agendar para traer traerlo. Es el último sueño el que vos recordás. Y Freud te dice que está todo relacionado con vivencias del día anterior y que los protagonistas del sueño son simples símbolos de lo que estás viviendo. Exacto, por eso necesitas alguien que te guíe para entenderlo. Pero nada que ver con lo que es literatura. Vos podés escribir un sueño igual. No, claro. Mi terapeuta ama eso. Entonces, ¿qué soñaste? Yo tengo que anotarlo. Vos sabés que nos dicen que los muertos nos visitan en sueños, porque es la manera que tienen de avisarnos de que están bien. Lo que yo me pregunto es, desde que él me dejó a mí y yo estoy muerta en vida, ¿me soñará? Chan, chan. Chan, chan. Bueno, ese es un tipo de sueño, pero también soñás cosas cotidianas. Lo que pasa es que podés llevarlo al mundo de la literatura. Sí. Todo depende de las ganas de cada uno. Y es todo un desafío también contar el sueño sin cambiarle nada, sin ficcionalizarlo, porque bueno, es mostrarse uno tal cual es. Sí, sí, más que hablando conscientemente. Totalmente. Ahí si no vas hay control. A una sesión de terapia, tenés que resolver ese sueño en una sesión, porque automáticamente se cambia, se modifica, se piensa, totalmente. Se olvida. Totalmente. Sí, claro. Es así. Y además casi siempre son disparatados. Porque son los símbolos de experiencias previas. Claro. Esa es la teoría de los sueños de Freud. ¿Nos vas a decir algunos micros? Ella quiere los micros. Ay, porque bueno, no. Yo me corro del micrófono así, escucho y disfruto. Ay, ¿qué tipo de micro querés? Lo que wow, sabés, lo que me decís en la puerta de tu casa. Bueno, te cuento dos de abuelos. Bueno, dale. Que son cortititos, después vos me decís un tercero. Uno se llama La Decisión. Recuerden que son icebergs. Vivió preocupado por el futuro hasta que se jubiló. A la muerte le costó ubicarlo entre los bisnietos en la montaña rusa. Ese es uno. Vamos a hablar de una abuela. A ver si lo encuentro. Arropame. Más pidió la abuela. Y el hijo le alcanzó la pañoleta. Más, insistió ella, y la nuera trajo una manta doble. Más, volvió a pedir ella, y le llevaron al nieto, recién nacido. Dicen que llegó al cielo envuelta en llamas. Bueno, vamos a cambiar de onda. Este es un cuento que los narradores lo escuchan y me han no cuestionado, sino que por ahí lo cuento demasiado rápido. Y recién caen cuando yo ya voy contando otro. Dale. Así que lo voy a contar más lento. Sí. Se llama El Negador. Parecía que la foto del hijo lo miraba. La dio vuelta. La sacó de la mesita. La escondió en el cajón. Parecía que la foto le hablaba. La sacó del cajón. La tiró a la basura y cerró la puerta. Parecía que la foto lloraba y le pedía ayuda. Sonó el teléfono. Atendió y escuchó al especialista en adicciones. Parecía que lo que parecía era cierto. Ahí hay un iceberg donde hay más escondido que lo que yo digo. Sí, hay que releerlo. Son esos que hay que leer un par de veces. ¿Sí, Marta? Y te cuento uno humorístico, así salimos de lo serio. Dale. Remedio casero. A ver. Voy a tener que ir al doctor, porque cada vez que cierro los ojos, me aparece un balanceo que me lleva la cabeza de un lado para el otro. Doña María me dijo que a lo mejor es porque de chiquita mi mamá me acunaba mucho. Pero yo le dije que no, porque nunca tuve mamá, ni cuna. Lo que me preocupa es que ese balanceo está siempre, hasta cuando me acuesto. Y otro miedo que tengo es que el doctor me saque el vino, porque lo tomo para sentirme bien y porque dicen que es bueno para el corazón. Yo, desde que el Gervasio me abandonó, tomo 2 o 3 botellitas por día y no siento dolor en ningún lado, y menos en el corazón, que es donde se guardan las penas de amor, ¿no? Se me gustó. ¿Y por qué Bueno, no sé qué más querés. ¿Sigo con esto? Seguí con eso. Vos sos un... Tango. A mí me tenés fascinada. Este es el... Dale, a ver, tango, tango. Ciencias exactas. Dale, a ver. La raya debía subir perfecta, desde el talón hasta más arriba del tajo de la pollera. La otra raya, paralela como las vías del tren. El surco entre los senos también debía lucir perfecto, apretado en lo posible, y coincidir en el centro imaginario por donde las rayas de las medias continuaban su recorrido invisible. De estar todo bien, su cuerpo encontraría inmediata y exactamente su centro al balancearse para arrancar el tango. Entre los brazos del otro. Meticulosa geometría y física combinadas. Nada podría salir mal. Se equivocó. El corazón, hinchado de amor, de química y de nostalgia, vaya ella a saber por qué, la volcó hacia la izquierda, en cuanto el desconocido la miró a los ojos y la arrastró a la pista de baile. ¡Ay, es hermoso! Ese no te lo había escuchado. No, con este participé en un concurso en Universo de Tango, salí con el segundo premio, Jorge Monroy sacó el primero, así que éramos 2 platenses allá. El resto se quedó bailando tango. Bueno... Aclaramos que este libro tiene debajo de cada texto una ilustración, una pequeña ilustración. Debajo de cada iceberg, de cada micro relato, hay un pequeño dibujo hecho por una ilustradora que es mi sobrina, Catalina Sechi. Este fue su primer trabajo. A continuación de estos, continuó con mis otros libros, tanto esta portada como esta y los dibujos de las tapas adentro. Son todos hechos por Catalina, que continúa en la facultad trabajando en lo mismo. Bien, el detalle. Sí, sí, sí. Sí. Y hace poco estuvimos con una poeta que publicó y escuchaba cómo el ilustrador tiene que estar atento y leer varias veces lo que escribió el poeta. Claro, para poder interpretarlo. Hasta encontrarle el alma. Sí. Claro. Así que bueno, yo estoy trabajando con ella en otras cosas, porque ahora empecé con Infanto Juvenil. Así que estamos con Wolf. Viste que en inglés Wolf, cuando se ladra, él dice Wolf, Wolf, Wolf. Bueno, el nene escuchó Wolf. La onomatopeya. Y entonces hay una sí, junto con Wolf, que es lobo. Claro, lobo. Así que estamos haciendo. Ella está haciendo Wolf y yo estoy escribiendo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con Infanto Juvenil. Esperamos ansiosos eso. Silvia, un gusto tenerte. No, por favor, gracias. Es la primera vez que venís, pero vas a seguir viniendo. Bueno, cómo no. ¿Cómo no? Gracias por venir. Muchísimas gracias, Marta, Pablo, y a todos los que están acá, que son todos un encanto, a todo el grupo. Lo que pasa es que hay algunos que no le conozco el nombre. Tamara. Todavía. Ay, Tamara. Tamara. Gracias, Tamara. Gracias. Bueno, y nos despedimos ya. Nos vamos que se acaba el día. Nos despedimos que se acaba el día, es cierto. Para nosotros, después sigue. Sí. En la República Argentina es la hora 18:56. La humedad es del 55%. Te podés comunicar al 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com. Y la cuarteta de despedida. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros.